Esta es una producción de Reconstruction Radio. Por favor visite chalcedon.edu para descargar este libro en PDF. Filosofía del currículo cristiano. Rosas, John Rosedani. Copyright 1981. Rose House Books. Prólogo. Los capítulos de este libro fueron originalmente dictados como una o más conferencias dirigidas a una variedad de grupos. Estos grupos incluyen las conferencias de las escuelas cristianas de Ohio, el curso de verano en el Christian College de Pensacola, 18 conferencias, la escuela Via Vera en North Hollywood, la Asociación de Escuelas Cristianas del Sur, la Asociación de Educadores Cristianos de las Convenciones del Sudeste, la Escuela Cristiana Fairfax, la Escuela Cristiana Trinidad de la Ciudad de Mesa, Arizona, la Asociación de Escuelas Cristianas de Michigan y la Iglesia y Escuela de la Libertad Cristiana en Brookfield, Wisconsin. El contenido fue escrito a lo largo de un periodo de 15 años y algunas veces fue ampliado a medida que cientos de maestros y administradores de escuelas cristianas discutían estos temas conmigo en sesiones de preguntas y respuestas. Esta obra también fue presentada a la Universidad Cristiana Valley, una escuela de posgrado en Clovis, California, como parte y requisito de su programa para el doctorado. Estoy profundamente agradecido a los muchos, muchos maestros y administradores dedicados a las escuelas cristianas que son los pioneros en esta área clave para nuestro futuro cristiano. Creo que su obra tiene una importancia sin igual en nuestra historia. Creo que las escuelas cristianas van a triunfar y que educarán a todos los Estados Unidos en los términos y condiciones de la palabra de Dios. Creo que veremos una firme escalada de la enseñanza, de modo que, a su debido tiempo, se aumentará el contenido y se acortará el periodo dedicado a la educación. Creo que, a su debido tiempo, la escuela cristiana enseñará más de lo que ahora se enseña, desde el kindergarten hasta la secundaria en 7 o hasta 9 grados, de modo que los estudiantes entrarán a los colegios, universidades y a las escuelas vocacionales en sus años de adolescentes y entrarán al mundo laboral para cuando tengan 20 años. El movimiento de la escuela cristiana es la revolución silenciosa de nuestro tiempo y es una revolución grande y que produce frutos verdaderos. Y estoy agradecido por haber tenido una pequeña porción en esta revolución. Rosas, John Rosedani, Calcedonia, Vallecito, California, 95251. Parte 1. Capítulo 1. Religión, cultura y currículo. La definición del término educación que nos presenta el diccionario es la comunicación o adquisición de conocimiento, destreza o disciplina del carácter, de modo que el objetivo de la educación es adiestrar a las personas en los valores básicos de una cultura. Esta es, ineludiblemente, una tarea religiosa. La educación siempre ha sido una función religiosa de la sociedad y ha estado íntimamente vinculada a su religión. Cuando un Estado asume la responsabilidad de la educación, arrebatándosela a la Iglesia o a los padres cristianos, con esa acción el Estado no ha repudiado a todas las religiones, sino que simplemente ha destituido al cristianismo a favor de su propia religión estadista, generalmente una forma de humanismo. Un excelente medio para analizar la religión de cualquier cultura es estudiar su concepto de educación. Ver la educación como la expresión de una religión no es un enfoque que se limite a los cristianos ortodoxos. Los liberales, los antropólogos y los educadores estadistas también la han visto así. De acuerdo con una publicación del Columbian Teacher College, que define la religión en términos de Tillich como el punto último de interés, la religión es el marco para la educación. Por lo tanto, la religión como interés último provee el gran marco dentro del cual ocurre la educación, determina la perspectiva y la orientación básica, gobierna los énfasis y las tendencias fijas, el interés religioso, ya sea que así se le conozca y que se le designe como tal. Es el motivo que impulsa al educador y que produce el patrón general de su trabajo. De hecho, la relación entre la educación y la religión como interés último es una relación recíproca. La religión no solamente provee el fundamento último para la educación, sino que la educación provee un campo admirable para implementar los compromisos religiosos, haciendo de este modo que la fe se torne explícita en los actos concretos. Una prueba significativa de las convicciones religiosas gobernantes de una persona o grupo es el carácter de la educación promovida por esa persona o grupo. Felix Phoenix, Religious Concerns in Contemporary Education. Página 19, New York. La educación no solo encuentra su fundamento en la religión, sino que el currículo educativo expresa los estándares y expectativas religiosas de una cultura. La palabra latina curriculum, de la que se toma la palabra en español, con muy poco cambio en su escritura, significa una carrera, una pista de carreras, un carro de guerra, y está emparentada con el verbo latino currere, correr. Por lo tanto, el currículo es un carro de guerra, el curso de la carrera o el vehículo por el cual una cultura expresa su fe y estándares religiosos. El currículo básico es llamado el currículo de artes liberales. El término liberal proviene de la palabra latina liber, libre, y es un curso en las artes del ser libre, o un vehículo en las artes de la libertad. Así que un currículo de artes liberales es una respuesta práctica a las preguntas: ¿qué es la libertad? ¿Y cómo se prepara un hombre para ser libre? El moderno currículo de artes liberales es el desarrollo extenso de una respuesta religiosa humanista a este asunto. Helénico, en su origen, nos provee una respuesta centrada en el hombre y esencialmente anticristiana a la pregunta: ¿cómo será libre el hombre? Esta pregunta es básicamente la misma pregunta planteada en la esfera de la religión: ¿cómo será salvo el hombre? De modo que el currículo de artes liberales es el canal de la libertad y de la salvación. Es el medio por el cual una cultura salva a sus hijos de los males y amenazas que les invaden y les preparan para la vida en términos del conocimiento, la destreza o la disciplina del carácter que se requieren para ser un hombre libre. Y esta es inevitablemente una tarea religiosa. El origen del currículo moderno se encuentra en el humanismo griego, y debe señalarse que la cultura griega era humanista, pero no individualista. Werner Jaeger ha señalado que el principio intelectual de los griegos no era el individualismo, sino el humanismo. Para usar la palabra en su sentido original y clásico, significaba el proceso de educar al hombre para darle una verdadera forma, la naturaleza humana, real y genuina. Werner Preis, The Ideals of Great Culture, Oxford, 1945. Borra también ha señalado esta orientación humanista, debido a que creían en su propia naturaleza humana y que les gustaba verla funcionando de manera armoniosa. Los griegos desarrollaron una moralidad que estaba fundada en la naturaleza humana y que era capaz de operar libre y confiadamente sin preocuparse demasiado por lo que pensaran los dioses al respecto. C.M. Borra, The Greek Experience, página 55, Cleveland, 1957. La educación griega reflejaba esta fe humanista. La poesía ocupaba un lugar de importancia comparable al de la Biblia, excepto que ninguna obra escrita tenía carácter obligatorio. Sin embargo, Homero tenía una trascendencia religiosa en el hecho que escribía acerca de los héroes, los verdaderos dioses de Grecia. La danza y el gimnasio eran importantes, no por el ejercicio físico, sino por las razones religiosas. La danza entusiasta tenía como su meta llegar a estar poseído por el dios, lleno del dios, encarnado. Así la divinidad, lo que era potencialmente realizable por todos los hombres, El desarrollo físico no tenía como meta la mera salud, sino la realización de la idea del hombre, una humanidad divina, la perfección de la forma. La meta del hombre era ser una encarnación de la idea, lo universal, y por ende el estudio de la geometría, de las formas abstractas, era más religioso que práctico. O para decirlo con mayor precisión, era práctico porque era religioso. La importancia de la geometría en el currículo moderno y su prioridad sobre muchos estudios que son más relevantes para el mundo a nuestro alrededor es evidencia de una influencia continua del currículo griego sobre nosotros. La clase moderna de educación física es una anomalía si la vemos en términos de su propósito declarado. Aparentemente, la escuela quiere darle al niño la oportunidad para que haga ejercicio físico. Por lo tanto, provee un bus para transportar a los niños de ida y de vuelta a la escuela, y de esta manera les impide que se ejerciten caminando 1 o 2 millas. El propósito de las clases de educación física no es el ejercicio, sino la recreación planificada, la actividad en grupo y, muy definidamente en muchos casos, juegos y danzas que se consideran psicológicamente ventajosas para la educación liberal. La educación griega también se orientaba hacia la polis, la ciudad-estado. El hombre para Aristóteles era un animal político, y por ende el hombre debía ser educado teniendo en mente la vida salvadora del Estado. La obra La República, escrita por Platón, era un plan de educación total para el estatismo total. Este propósito estadista de la educación humanista fue incluso enfatizado más claramente por los romanos. De acuerdo a Grimal, la moralidad romana tiene un propósito muy distintivo: la subordinación del individuo a la ciudad. Pierre Grimal, The Civilization of Rome, página 100, 1963. La religión y la piedad tenían como punto de referencia la ciudad, pues los dioses eran los dioses de la ciudad, y la religión, al vincular los hombres con los dioses, los vinculaba a la ciudad de los dioses. Según Barrow, para un hombre religioso, la frase generalmente es un hombre de la más alta pietas, y la pietas es de aquella subordinación de la cual hemos hablado. Eres piadoso para con los dioses si admites sus demandas. Eres piadoso para con tus padres y ancianos, hijos y amigos, el país y los benefactores, y todo lo que despierte o que debiese provocar tu interés o quizás tu afecto, si admites sus demandas sobre ti y se cumples con tu responsabilidad, de manera consecuencia. Las demandas existen por las relaciones sagradas. R. H. Barrow, The Romans, página 22, 1964. De modo que el currículo de artes liberales tenía una orientación estatista. La libertad del hombre, la salvación del hombre debía hallarse en la subordinación fiel de sí mismo y todo su ser a la ciudad del hombre. El fin principal del hombre, un animal político y social, era glorificar al Estado y servirle y disfrutar de él todos los días de su vida. Por lo tanto, no es de sorprenderse que el cristianismo entrara rápidamente en conflicto con Roma y con todo el mundo. Era una batalla entre Cristo y el César, entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, por el control del mundo y la historia. Por un lado, el énfasis se hallaba en el Dios Trino y en su decreto eterno, sobre la primacía de la eternidad, y por el otro, el énfasis se hallaba en la primacía del tiempo, en el orden civil como el orden de la encarnación y la divinidad, y sobre el decreto temporal del estado total. Emergió un orden cristiano, en alguna medida, y la educación comenzó a volverse cada vez más hacia la Biblia, en busca de sus normas. Pero la preponderancia de las influencias platonistas y neoplatonistas, así como se evidencia en conservadores como Haught, de S.T. Victor, ver Jerome Taylor, editor de Discourse of Hoof of A.T. Victor, New York, 1961. Y el surgimiento del aristotelismo socavaron constantemente el énfasis teocéntrico. El humanismo básico greco-romano fue creciendo paulatinamente, y la ciudad del hombre llegó a unirse de nombre a la ciudad de Dios, y la iglesia de Roma llegó a ser este verdadero estado. La educación y la piedad verdadera implicaba la sumisión a Roma. Además, la educación tenía el celibato como requisito, la dedicación total a esta ciudad sumamente presente, la iglesia de Roma. El obispo Otto de Freising señaló con tristeza: «Me parece haber compuesto una historia, no de dos ciudades, sino prácticamente de una sola, la cual llamó Iglesia». Otto, obispo de Freising, The Two Cities, A Chronicle of University History of the Year, 1146 a.C. La verdadera polis o ciudad del hombre era ahora la iglesia. La voz y campeona del humanismo renació. La naturaleza cristiana profundamente enraizada de la así llamada Europa medieval no debe ser subestimada ni pasada por alto. Pero el humanismo grecorromano ganó terreno de forma constante. Conquistó a los intelectuales de la cristiandad y triunfó en la educación. El currículo fue simplemente una adaptación del humanismo de antaño. El Renacimiento acentuó esta rebelión contra el cristianismo y fue un desarrollo lógico de larga tradición de la teoría educativa centrada en el hombre. Sin embargo, en lugar de enfatizar la Iglesia como la verdadera polis o Estado, el Renacimiento enfatizó el poder del Estado amoral y del hombre individual y anárquico. Dios y la ley habían sido eliminados del cuadro, y tanto el hombre como el Estado enfrentaron al mundo sin inhibirse por las restricciones de la fe y la moralidad cristiana. Según White, en el Renacimiento, en el Estado, esto significaba tiranía, y en el ámbito personal, anarquía. El príncipe gobierna según el lema: primero mi voluntad, luego el derecho. Tel est notre bon plaisir. La acción del nihilista social se desarrolla bajo la égida: rompe las cadenas que impiden tu libertad personal. En ambos casos se manifiesta un componente enérgicamente activista. John S. Wright, Renaissance Cavalier, New York, página 7, 1959. Esta conciencia entre el anarquismo y la tiranía no es accidental. Ambos son productos del nihilismo, el relativismo y el pragmatismo. Cuando Dios es el componente universal del hombre, entonces el hombre depende de Dios como el punto focal de su vida y la fuente de su ley, criterio, estatus y salvación. Entonces el hombre puede ser independiente del hombre porque es dependiente de Dios. Él expresa y lleva a cabo su llamamiento primordialmente con referencia a los ojos de Dios, en lugar de hacerlo a los ojos del hombre. Sin embargo, el humanista tiene solamente al hombre como su audiencia. En toda fe centrada en el hombre, el individuo necesita a la sociedad como caja de resonancia. Para el humanismo, el hombre es su propia ley y su propio legislador, de modo que la aprobación social es mejor prueba legal. Este criterio conduce inevitablemente a la socialización de la vida, la ley y la manera de ganarse la vida, porque el hombre debe moverse en términos del hombre como su Dios y ley, en lugar de declarar a Dios como el elemento universal. El hombre llega a ser ese elemento y la fuente de significado y ser. El santo medieval era virtuoso, también por el desierto. Los ojos invisibles de Dios le rodeaban. El hombre universal necesita la sociedad para desplegar sus virtudes. Su reino es únicamente de este mundo. Por lo tanto, cada vez que la educación se torna humanista, producirá tanto estasismo como un individualismo estatista. La única ley del hombre será él mismo y otros hombres. Además, un currículo que profese ser cristiano, debido a que incluye instrucción religiosa, pero es en todo lo demás humanista en orientación, también genera estatismo y anarquismo. El centro del escenario llega a ocuparlo el hombre sin ley, o sea, sin la ley de Dios. Y entonces predominan el Estado amoral y el hombre anarquista amoral. La reforma enfatizó la soberanía de Dios y el alcance total de su ley, es decir, la predestinación. De este modo se negó el humanismo, al menos en principio. La función de la educación y del currículo era la preparación del hombre para glorificar a Dios, disfrutar de él y servirle en y a través de un llamado escogido. En los Estados Unidos, la escuela cristiana se desarrolló en un grado desconocido para Europa, donde el pasado humanista y la ilustración dificultaban el desarrollo de un currículo cristiano. Hasta la aparición de Horace Mann, toda la educación americana era cristiana. Los logros educacionales de los Estados Unidos no tuvieron igual en el mundo, como se señaló en un informe de 1800 por el francés Dupont de Nemours, la educación nacional en los Estados Unidos y de América. El resultado fue prácticamente una elevada tasa de alfabetismo. El analfabetismo casi no existía, y solamente 4 de cada 1000 personas no podían escribir de manera legible y ordenada. De acuerdo con este informe, con excelentes habilidades en las destrezas básicas manifiestas prácticamente por todos, la instrucción religiosa también era excelente. En 1815, la edad promedio de los criminales en los Estados Unidos era de 45 años, en 1960 de 19. Debido a que los hombres se les enseñaba a depender de Dios, eran independientes del hombre y del Estado. Su fuente de seguridad no era ni el individuo anárquico ni el Estado moral, sino Dios soberano y trino. La Ilustración surgió como un movimiento contra la Reforma y contra un avivamiento del antiguo humanismo greco-romano. Su premisa filosófica era la dialéctica entre la naturaleza y la libertad. La naturaleza se introdujo como un concepto sustituto de Dios, y la ley natural, que significaba cualquier cosa que el filósofo deseara, tomó el lugar de la palabra escrita y absoluta de Dios. Después de Darwin, la naturaleza se convirtió en un concepto no válido. La naturaleza está evolucionando de manera ciega y no tiene ni mente ni razón. Si ha de haber ley, entonces debe ser la ley del hombre. De modo que el estatismo triunfó sobre el antiguo liberalismo de la ley natural, como la nueva fuente de autoridad y ley. Pero la ley en este nuevo sentido es antiley, o sea, la negación de que haya una ley absoluta en el universo. Una verdad más allá de la verdad pragmática. Como resultado, todo el currículo se tornó progresista, es decir, meramente un instrumento. Ninguna asignatura encarna verdad alguna. Todas las ideas son herramientas que el hombre utiliza en su autorrealización. Por lo tanto, libertad significa libertad de la ley como absoluta. La ley en el sentido que encarna la verdad y en orden moral. Si se niega la verdad, entonces la igualdad es posible, porque todas las ideas son igualmente válidas e igualmente falsas. Su estatus se encuentra en su utilidad, su instrumentalidad y nada más. Para el currículo esto significa enseñarle a los niños no el contenido de las materias, y enseñarle a los niños significa enseñarles este relativismo total, de modo que no existe verdad alguna, excepto el hombre, y el hombre se realiza a sí mismo en y a través de la gran sociedad de Dewey y otros. El estado total. Así que, para Dewey, el cristianismo ortodoxo con su creencia en la verdad y el error, el bien y el mal, el cielo y el infierno, los salvos y los perdidos, el antidemocrático e irreconciliable con una sociedad democrática. John Dewey, A Canon Faith, página 84, 1934. De modo que el cristianismo bíblico no tiene lugar en el currículo y por lo tanto tampoco en la vida de la gran sociedad. Pero según Conant, la familia también es una institución aristocrática, una que asegura que la desigualdad de oportunidades es automáticamente y a menudo, de manera inconsistente, un principio básico de la nación. Sostener la democracia y la igualdad y mantener el concepto de una sociedad basada en la familia es crear un compromiso perpetuo. James Bryan Conant, Education in the Divided World, The Foundation of the Public School in Our Unique Society, página 8, 1948. De modo que la familia, en el concepto cristiano, no tiene lugar en el currículo y está siendo empujada con tremenda rapidez hacia las zonas periféricas de la vida. La premisa básica del currículo de la escuela estatal es el humanismo relativista, las artes liberales. Las artes de la libertad implican el abandono de Dios, la verdad y la ley por la afirmación del hombre. Esta es una afirmación incondicional. Todas las cosas son relativas al hombre y tienen una verdad pragmática que se relaciona con él. Por lo tanto, se debe desarrollar un currículo cristiano. La centralidad de la instrucción bíblica es un elemento básico para las artes liberales de la educación cristiana. Pero el resto del currículo debe ser revisado en términos de la libertad cristiana, las artes de la libertad y el dominio cristiano bajo Dios. Por eso es necesario el estudio de la ley. Vivimos en un gobierno mundial por medio de la ley. Y no obstante, nuestro currículo moderno aún refleja el desinterés del currículo griego por la ley. El enfoque romano trataba a la ley como un producto del Estado, y la más alta era la salud o el bienestar del pueblo. De este modo, la ley verdadera era relativa al hombre, pragmática, y por ende subordinada al Estado. Así que cualquier referencia a la ley, a la obediencia a la ley, era una rama de los estudios políticos, o de la cívica, o del gobierno, porque el Estado estaba por encima de la ley. En el currículo moderno, ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en el colegio técnico que enseña un curso general relacionado con la ley, excepto en los cursos de leyes para negocios y referencias que se hacen a la ley en los cursos de cívica y gobierno. Pero, para el cristiano la ley no se encuentra bajo el Estado, ni es producto del Estado, sino una expresión de la santidad y orden de Dios. El Estado se halla subordinado a la ley y el significado de ésta debe ser central. Y en nuestro mundo moderno, el hombre no es verdaderamente educado si ignora la naturaleza y significado de la ley. Muchos estados norteamericanos requieren un curso sobre la Constitución de los Estados Unidos. La escuela cristiana también debiese requerir un curso sobre la naturaleza y el significado de la ley. Otra área de importancia, uno de los principales problemas que confronta el hombre es su relación con su ambiente. El mundo en el que nace, el mundo al que reacciona y que en que hace parte. Hace de nuevo, la ecología, aunque con frecuencia se halla llena de falacias desde una perspectiva cristiana, es un área de estudio muy importante. El hombre no puede usurpar el papel de Dios en su relación con el mundo, pero no puede tampoco tratarse a sí mismo como una criatura de su ambiente, pues ha sido creado a imagen de Dios, de modo que el estudio de la ecología es de gran importancia en los artes liberales cristianos. El enfoque de la historia es un currículo cristiano, es, por necesidad, radicalmente diferente. Desde la perspectiva del humanismo, la determinación de la historia se lleva a cabo desde dentro del tiempo y al menos potencialmente por medio del hombre. Desde la perspectiva bíblica, el tiempo y la historia están determinados por igual, desde toda la eternidad por Dios trino. De este modo varía la filosofía de la historia. La asignatura también lo hace. El término Edad Media es muy revelador del carácter tendencioso de la historiografía moderna. Interpreta la historia real, la historia significativa como el antiguo humanismo greco-romano, seguida por la oscuridad de una era cristiana y luego finalmente renacida con el Renacimiento. La Edad Media fue entonces una especie de receso histórico, un lapsus, un punto en blanco. La era del oscurantismo no fue oscura, sino que estuvo llena de vida, como un nuevo ímpetu y un nuevo espíritu. Ver William Carroll Barks, Origin of the Medieval World, 1958. La Edad Media no puede leerse en términos de la Iglesia post-tridentina, ni en términos de la centralidad del papado. La economía merece un lugar en el currículo de secundaria, preuniversitario, no como una rama de la cívica o del gobierno civil, sino como una esfera independiente de la ley. La literatura necesita una reevaluación de su posición. La tesis moderna de Shelley, que los poetas son los legisladores no coronados del mundo, descansa en el concepto antiguo y pagano del bardo inspirado, que encarna en sí mismo la divinidad del ser. Debe prevalecer una perspectiva cristiana en lugar de una perspectiva humanista. El descuido de gemas literarias como los sonetos de David Wright y los poemas de Fulgrebiller es algo que necesita remediarse. La psicología en el currículo moderno ha tomado el lugar de la teología como la guía para la vida. La antropología también habla cada vez más con autoridad respecto a la vida del hombre. Pero la antropología, la doctrina del hombre y la psicología, la doctrina del alma, fueron una vez aspectos de la teología y en un currículo cristiano deben ser restauradas a la teología. Al acercarnos a las ciencias, se debe negar que exista una cosa tal como la ciencia. No es posible ninguna definición viable de ciencia si se define como un cuerpo de conocimiento organizado. Entonces el término puede aplicarse virtualmente a todos los campos. Si se define como el conocimiento experimentalmente verificable, entonces la astronomía queda excluida, lo mismo que la geología y otros estudios. Así como no existe la religión en general, sino muchas religiones particulares, así no se puede definir la ciencia en general, sino solo las ciencias particulares. Además, al abordar cualquier ciencia particular o cualquier cuerpo de pensamiento científico, debemos negar que nos enfrentamos meramente a un conjunto de hechos. Los hechos son establecidos en el contexto de las interpretaciones, y las interpretaciones descansan sobre las presuposiciones religiosas preteóricas, como ha señalado Cornelius Van Til y Hermann Doggerwerth. Aceptar el universo como una realidad última y autocreada es un gran hecho de fe, pero es una fe no cristiana. Asumir el carácter último de la probabilidad en contra del carácter último de Dios y su decreto eterno es igualmente un acto de fe. Tanto el cristiano como el humanista comienzan con un acto de fe, pero el humanista se esfuerza por persuadir al cristiano de que esta diferencia entre ellos es una diferencia de fe versus conocimiento, cuando en realidad es un choque de creencias en la que debemos sostener que la verdad y el conocimiento se hallan del lado de la fe cristiana. Un enorme mal introducido al cristianismo, el pietismo, ha conducido a la entrega del conocimiento y el mundo en las manos del no creyente y la retirada del cristianismo a un mundo puramente interior de la experiencia. Como resultado, la relevancia en el mundo y en el conocimiento llegó a ser sinónimo de secularismo, y la Iglesia se movió desde una orientación teocéntrica a un énfasis experimental centrado en el hombre. El resultado fue una entrega del mundo y la educación en las manos del humanismo, solamente reclamando todo el currículo como el currículo de la libertad cristiana, como el curso de artes liberales cristianas. Podrá la educación ser una fuerza liberadora una vez más, y el hombre será liberado de las fuerzas devastadoras y esclavistas del estatismo moral y del individualismo anárquico. De modo que un currículo cristiano es una necesidad fundamental y urgente. Un currículo estatal, para ser fiel a sí mismo, debe enseñar el estatismo. Un currículo cristiano, para ser fiel a sí mismo, debe ser cristianos en todos los sentidos.